Cumbia viola, cumbia. Para todas las pibitas que la quiero ver menear. Cumbia viola, cumbia. Y si quieres menearte pa'lante y pa' atrás. Cumbia viola, cumbia. Para todas las pibitas que la quiero ver menear. Cumbia viola, cumbia. Y si quieres menearte pa'lante y pa' atrás. Bien sabroso, ahora te quiero ver meñar. Moviendo la colita, pa'lante y pa' atrás. Moviendo la colita. Cumbia que te traigo bien sabroso, ahora te quiero ver meñar. Moviendo la colita, pa'lante y pa' atrás. Pa' adelante y pa' atrás. ¡Ja! Cumbia que te traigo bien sabroso, ahora te quiero ver meñar. Moviendo la colita, pa' adelante y pa' atrás. Cumbia que te traigo bien sabroso, ahora te quiero ver meñar. Moviendo la colita, pa' adelante y pa' atrás. Cumbia piola, cumbia, pero con ritmo base. Y no soy ningún líder, yo soy el Piti Cumbiambero.